La Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo. Hoy, como siempre, los saluda frente a los micrófonos Alejandro Silva Villamizar, acompañado en los controles técnicos de Samuel Romero y también el compañero... el compañero Jeffrey, cónchale, ¿verdad? No se me va a olvidar. Yo creo que Jeffrey es pichirre, ¿no? ¿Será? Yo creo que se nos olvida el nombre. Compañero Jeffrey también acompañándonos en los controles técnicos, en la producción de este espacio informativo, Yelixa Vázquez, en la coordinación general de la Radio del Sur, Daimi Peña, y en la presidencia de la estación, Desiree Santos Amaral. Hoy vamos a iniciar nuestro recorrido, como siempre, con el dato noticioso, pero posteriormente vamos a viajar hasta Venezuela, porque allí se está realizando el encuentro de Internet para el Desarrollo y la Transformación Social. Vamos a estar conversando con alguno de sus voceros. Nuestro compañero Daniel Santos está allá y va a ser nuestro enlace desde el estudio de la Radio del Sur hasta el lugar, la sede de la CanTV, de la compañía anónima de telefonía de Venezuela, justamente porque es allí donde se está desarrollando este evento. Luego vamos a tener la visita en el estudio de la Radio del Sur del encargado de negocios de la Embajada de Ecuador en Venezuela, quien obviamente va a conversar con nosotros sobre lo que ocurrió el día de ayer. Ayer se conmemoraron los 205 años de la independencia de Ecuador, del primer grito de independencia en Quito, y nosotros vamos a estar conversando sobre las actividades que ellos van a realizar durante esta semana en Venezuela y también cómo está la realidad de la Revolución Ciudadana en Ecuador. Pues hoy un programa bastante amplio, informativo, y estaremos muy pendientes de llevarlos por las informaciones que van ocurriendo en el país y en el mundo, justamente para mantenerlos informados cuando es lunes 11 de agosto. Les recuerdo que además pueden comunicarse con nosotros a través del 994-0660. Ese es el teléfono del máster de la Radio del Sur. Pueden llamarnos por allí y pedirle a Yelixa cualquier, pues, intervención, cualquier recomendación, solicitud, ella va a estar ahí atenta por ustedes para que pues le puedan solicitar. Y luego pues vamos a también decirles que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro Twitter, arroba el tren de tarde, y el Twitter de la Radio del Sur, que es arroba la Radio del Sur. Ustedes pueden escribirnos por allí también sus comentarios, que con gusto los vamos a estar leyendo. Los invitamos también a que visiten nuestra página web www.laradiodelsur.info.be y .com.be. Esos son nuestros dominios en la web. Comuníquense por ahí con nosotros también, pueden comentar también las notas que allí tenemos para ustedes, ampliadas y minuto a minuto actualizándose la página de la Radio del Sur. Más adelante tengo una rifa que se las vamos a comentar en pocos minutos al regreso. Justamente tenemos por allí unas entraditas que les vamos a regalar a la gente. Al regreso les voy a decir, después del dato noticioso, qué deben hacer y qué entradas tenemos para cada uno de ustedes. Nos vamos a las 2 y 9 minutos con música. Mango Funk, San Juan Mitfela. dato noticioso. El dato noticioso. Iniciamos el dato noticioso en el tren de la tarde contándoles que en Chile la reforma educacional que se encuentra en la Cámara de Diputados sigue generando discusión en torno a nuevas indicaciones que el gobierno estaría considerando presentar. Las principales iniciativas que han promovido hasta ahora desde el Ejecutivo chileno apuntan a poner fin al lucro de los establecimientos educacionales y terminar con la selección de alumnos y también el copago por parte de los padres en aquellos que reciben subsidio del Estado. El senador de Renovación Nacional, Andrés Alamán, afirmó que la reforma de educación que promueve el gobierno debe ser reestructurada profundamente, corrigiendo los errores del proyecto. Además, también el diputado agregaba que la presidencia de Michelle Bachelet será fundamental en esta reestructuración, tal y como lo hizo en el debate de la reforma tributaria. El presidente de la Comisión de Educación, del diputado del DC, Mario Venegas, se mostró contrario a los dichos del senador Alamán, aludiendo que no hay motivos para cambiar los objetivos del proyecto. El parlamentario además también agregaba que desde todos los sectores de la nueva mayoría se están trabajando para sacar adelante el proyecto de ley con el objetivo de mejorar la educación chilena. Y de allí nos vamos hasta Paraguay, porque la coordinadora de derechos humanos de ese país ha denunciado el día de ayer que hay un total de 115 líderes y militantes campesinos que han sido asesinados o ejecutados. Y además también otros más han estado desaparecidos entre el 3 de febrero de 1989, fecha del golpe de Estado que derribó al dictador Alfredo Stroessner, y el 15 de agosto de 2013, según esa información que se da desde esta coordinadora. El cómputo está recogido en el informe de Chocowek, que, según los autores, demuestra la responsabilidad en esas muertes de los distintos gobiernos de la democracia que surgieron durante casi 25 años a la caída de Stroessner. El coordinador de este organismo, Hugo Valiente, dijo que esa violencia está en concordancia con las condiciones socioagrarias del Paraguay, donde aseguró existe una de las estructuras latifundistas más injustas del mundo, con un 80% de tierras en manos de un 2% que son los propietarios. Añadió también que la mayoría de las víctimas pertenecientes a la Federación Nacional Campesina y al Movimiento Campesino Paraguayo son las que principalmente se esconden. En base a este primer informe de Chocowek, el Comité de Derechos Humanos de la ONU condenó en el año 2008 el Estado paraguayo por la muerte del dirigente campesino Hilario Blanco, quien falleció en el 2003 a causa de la represión ejercida por la policía durante una manifestación en el departamento de San Pedro. Ojalá pronto se le dé solución al problema del campesinado paraguayo. Y nos vamos hasta Colombia. El gobierno y la FARC van a iniciar este martes el cuarto punto de los diálogos de paz. Este martes La Habana va a dar inicio a este diálogo entre el gobierno y la FARC. La negociación del cuarto punto, que tiene que ver con los diálogos de paz, el tema en el que se van a desempolvar las heridas y toca la necesidad de miles de víctimas del conflicto del país. Se trata de recibir, además, desde las propias voces de las víctimas, la verdad. Algunos esperan la reparación, otros solo quieren saber dónde están los cuerpos de sus familiares. Algunos se mantienen nada más a la expectativa. Este cuarto punto, que consiste en la reparación de las víctimas o por lo menos en ser conocidas, teniendo en cuenta que se trata de temas tan álgidos, se decidió que en la mesa se unirá un grupo significativo de las mencionadas víctimas, y el encuentro con estas personas, que aún no ha sido seleccionada, se llevará a cabo el próximo sábado 16 de agosto. A propósito, el director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz de la Universidad Nacional de Colombia, Alejo Vargas, explicó que aunque el tema es complejo, en La Habana ya cuenta con algunos materiales para acabar la conversación. Ojalá logre dársele solución a las víctimas del conflicto en Colombia. Y reseña Telesur en su página justamente que la Santa Sede apoya los bombardeos de Estados Unidos contra los yihadistas en Irak. El Vaticano rompió, según la nota de Estados Unidos, su tradición de la posición pacifista, y este lunes aprobó los bombardeos de Estados Unidos que está realizando contra las posiciones yihadistas en el norte de Irak. El observador permanente de la institución religiosa ante las Naciones Unidas, Monseñor Silvano Tomasi, dijo que había que intervenir ahora antes de que sea demasiado tarde. Históricamente, el Vaticano había condenado las intervenciones de Estados Unidos en conflictos en otros países, pero en este caso pues consideran que ese país norteamericano debería bombardear, pues los terroristas del Estado Islámico constituyen una amenaza a la geografía política y a la economía de la región. Cosa que podría llamarse el fin del mundo, dirían los católicos, el Vaticano apoyando bombardeos. Y finalizamos el dato noticioso contándoles que en México se ha desatado una controversia tras la realización de un artista mexicano por personajes de Disney en situaciones algo polémicas. La corporación Disney, que todos conocen, que es la gran corporación de dibujos animados que ha colonizado las pantallas del mundo, este artista mexicano ha deslastrado toda una polémica, puesto que los ha puesto en situaciones bastante particulares. José Rodolfo Loraiza Ontiveros ha desatado esta polémica en la ciudad de Los Ángeles luego de exhibir una colección que se llama Profanity Pop, en la cual muestra a los principales personajes de esta corporación Disney en situaciones sombrías. El Profanity Pop se presentó el pasado 1 de agosto en la luz de Jesús Gallery de la ciudad de California, y su trabajo Loaiza mostró un óleo de los principales a los dos príncipes que se casa el Papa Francisco, y lo titula ¿Quién soy yo para juzgarlos?, el cual ya fue vendido por $800,000. También, luego de darse a conocer pues la noticia, las posturas en las redes sociales se han polarizado en el grado de calificar al artista como destructor de la infancia. Entre otros cuadros también se puede apreciar al príncipe de Blancanieves inyectándose Botox, o a Peter Pan y Pinocho besándose, develando también la homosexualidad. Pues ahí está la controversia que genera un artista que busca la irreverencia frente a estos dibujos en los que involucran a Disney en, o a los personajes que esta corporación había creado en situaciones bastante comprometedoras. Dato noticioso. Dato noticioso. Son las 2:22 minutos, y antes de irnos al corte yo quería pues anunciarles que teníamos, les habíamos anunciado temprano que teníamos una rifa. Sí, efectivamente tenemos dos entradas para niños. Dos entradas para niños para ir al Circo de los Valentinos, que pues nos hicieron llegar de cortesía también, y nosotros se las vamos a regalar a ustedes. La primera persona que nos llame hoy y nos diga ¿qué músico argentino está de cumpleaños el día de hoy?, pues se va a llevar estas dos entradas para llevar a sus niños. Son válidas solo para niños, para el día 19 de agosto. El papá, pues sí tendrá que comprar su entrada si los quiere llevar, o la mamá. Pero nosotros les damos estas dos para los niños. Válidas para los niños para el día 19 de agosto. Solo tienen que llamar al 994-0660 y decirnos ¿qué músico argentino está de cumpleaños el día de hoy? Son las 2:22 minutos, nos vamos a música, espero sus llamadas. Avanti Esperanza, paren el tren. Pasó el tren en la vieja estación, no sabe quién es. Dejó de mirar, ya ni sabe ver. Nublado su iris, su realidad es. Pare el tren, pare el tren, pare el tren, pare el tren, pare el tren, pare el tren. No pelea más, y esas batallas perdidas están. Después del balón, la garra, las penas, se escaparon los años y llegó la pena. La vida pasa si no la vivís. La vida pasa si no sonrís. La vida pasa si no la vivís. La vida pasa si no sonrís. Pare el tren. Pasa la vida, pasa el amor. Pare el tren. Solo quedas con tu corazón. Pare el tren. No hay mal que por bien no venga, no, no. Pare el tren. Si estás dispuesto a darte rienda. La vida pasa si no la vives. Pasa la vida, pasa el amor. La vida pasa si no sonríes. Solo quedas con tu corazón. La vida pasa si no la vives. Pasa la vida. La vida pasa si no sonríes. Pasa la vida. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2 y 26 minutos. La Radio del Sur les invita a escuchar Desde la Raíz, todos los martes a las 11 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Prevenir es tarea de todos. El ébola es una enfermedad infecciosa viral aguda que produce fiebre hemorrágica en humanos y primates, que se describió por primera vez en el año 1976. El nombre del virus se debe al río Ébola, geográficamente ubicado en Zaire. En la actualidad, el brote de ébola ha cobrado la vida de más de 800 personas en África Occidental. El virus se transmite al ser humano por animales salvajes y su propagación se hace a través del contacto con los fluidos corporales de las personas infectadas. No existe vacuna contra el ébola, que llega a matar hasta el 90% de las personas que resultan contagiadas. El periodo de incubación de esta enfermedad oscila entre 2 y 21 días, después de los cuales ocurre el inicio de los síntomas del ébola. Fiebre alta, dolor de cabeza, molestias en las articulaciones y dolores musculares, dolor de garganta y debilidad generalizada, diarrea, vómitos y dolor de estómago, aparición de una erupción rojiza en la piel, ojos rojos, hemorragias internas y externas. Si usted padece de alguno de estos síntomas, vaya al centro médico para una prueba. Uno se puede recuperar del ébola si se detecta lo suficientemente temprano. Prevenir es tarea de todos. Encuentro con nuestras raíces. ¡Qué bien se oyen en la Radio del Sur! La Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. Yo tengo un plan. Ella tiene un plan. Yo también tengo un plan. Tú tienes un plan. Todos tenemos un plan. El plan de la patria. El plan de la patria. El plan de la patria. El plan de la patria. El plan de la patria. El plan de la patria. 2013-2019. Los venezolanos y las venezolanas, tal como nos enseñó el comandante supremo Hugo Chávez, estamos comprometidos y comprometidas en la lucha por la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana. Es por eso que el Plan Estratégico de la Patria, en tal sentido, establece en su punto 5.3.3.2 poner especial acento en las relaciones de género. En este sentido, impulsar la creación de grupos de trabajo conformados por mujeres al fin de reflexionar sobre su vida familiar y laboral y producir estrategias de resistencia y liberación, ya que sufren el embate de las culturas dominantes, donde la mujer es relegada a un papel secundario, sufriendo a menudo formas explícitas de violencia. Lo mismo aplicaría a los grupos sexodiversos, homosexuales, lesbianas, bisexuales y personas transgénero, obligados a vivir una condición de represión y humillación, donde la única vía de salida es la frivolidad ofrecida por el mundo capitalista. Yo tengo un plan. Ella tiene un plan. Yo también tengo un plan. Tú tienes un plan. Todos tenemos un plan. El plan de la patria. El plan de la patria. El plan de la patria. El plan de la patria. El plan de la patria. El plan de la patria. 2013-2019. Noticiero Voces del Sur. Seguiremos consolidando los años por venir una patria digna y buena. Es importante ver esos países que no tienen esta materia prima. El ambiente está gris, es eléctrico. Miles de personas están concentradas en una atmósfera en la cual aún se puede percibir el punzante olor de los gases lacrimógenos. Yo digo que la UNASUR ha logrado una densidad inédita. Noticiero Voces del Sur. Noticiero Voces del Sur. En sus tres emisiones, 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. La información y la comunicación de nuestros pueblos. Solo por la Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. el riachuelo. Viene volando un pájaro amarillo. Debe llevar en su piquito aquel besito que me diste, que se perdió en la llanura. Debe llevar en su piquito aquel besito que me diste, que se perdió en la llanura. Y va volando y va cansado porque lleva el pico apretado. El pajarillo resabió, también ese besito robó. Y va volando y va cansado porque lleva el pico apretado. El pajarillo resabió, también ese besito robó. Viene volando un pájaro amarillo, sombra junto al florido del riachuelo. Viene volando un pájaro amarillo, debe llevar en su piquito aquel besito que me diste, que se perdió en la llanura. Debe llevar en su piquito aquel besito que me diste, que se perdió en la llanura, mi amor. Iba volando y va cansado porque lleva el pico apretado. El pajarillo resabió, dame ese besito rojo. Iba volando y va cansado porque lleva el pico apretado. El pajarillo resabió, dame ese besito rojo. Iba volando y va cansado porque lleva el pico apretado. El pajarillo resabió, dame ese besito rojo. Dos 33 minutos, continuamos con ustedes en el tren de la tarde. Escuchábamos a Hermandad Tambor y Costa, el pájaro amarillo. Nosotros continuamos recorriendo las informaciones del mundo y justamente les comento que este lunes se inicia el cierre programado de la frontera con Colombia entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana, con el propósito de reforzar las políticas soberanas para enfrentar el contrabando de extracción desde Venezuela hacia Colombia. En este sentido, pues se restringirán también el tránsito de carga de todo tipo desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana, con el fin de combatir el flagelo que pues se ha incentivado en la fronteriza línea con nuestro hermano país Colombia. El jefe del Comando Estratégico Operacional el fin de semana de la Armada Nacional Bolivariana, Vladimir Padrino López, dijo que se trata de un cierre a lo largo de toda la frontera, es decir, los 2.200 kilómetros de la frontera de Venezuela con Colombia, justamente como una política del gobierno bolivariano para seguir combatiendo este flagelo del contrabando. Desde el estado Zulia añadió que la medida será aplicada diariamente. También hacía hincapié en que las medidas para combatir el contrabando de extracción serán incrementadas tras la reunión que sostuvieron pues ambos presidentes. Ahí está esta política de inicio del cierre de la frontera con Colombia de 10 de la noche a 5 de la mañana, fortalece pues las políticas que el Estado venezolano ha venido realizando desde el Ejecutivo Nacional para combatir el contrabando y así poder fortalecer la productividad en el país. Les comento que el día de hoy, 11 de agosto, se celebra el Día del Nutricionista, pero no en Venezuela, sino en México, Guatemala, Panamá, Nicaragua, en Argentina, en Bolivia, en Colombia, en Cuba, en Ecuador, en Paraguay, en Perú, en República Dominicana y en Uruguay desde el año de 1974. Esto en honor al doctor Pedro Escudero, médico argentino, pionero en el ámbito de la nutrición, que nació el 11 de agosto de 1877. El doctor Escudero creó en 1941 la Asociación Argentina de Nutrición y Dietología. El origen de este día se celebra en honor pues al nacimiento de este médico, que su especialidad era la nutrición en el mundo, el doctor Pedro Escudero. Y también pues a partir de ese momento existen muchos y buenos especialistas que cuidan de nuestra salud en el área nutricional. Principalmente los nutricionistas son los que hacen pues diferentes y dedicados única y exclusivamente a la atención de la salud y la nutrición, donde se enseña y se explica, además se ejemplariza el tema de cómo poder alimentarnos de una manera adecuada. Los especialistas ponen en común todas aquellas técnicas que utilizan en los diagnósticos de sus pacientes, así como en los medios utilizados también. Así que hoy, felicidades a todos los nutricionistas de estos países que nombramos por este día especial del Día del Nutricionista. Les recordamos además que hoy también está de cumpleaños un famoso músico argentino, y que nosotros, si ustedes nos llaman y nos dicen cuál es el nombre, a través del 994-0660, les vamos a regalar dos entradas para niños, porque tenemos dos entradas solo para niños, una para un niño y otra para otro niño. Es decir, la persona que nos llame y nos diga el nombre, ese papá va a poder llevar a esos dos niños gratis, pero su entrada sí la va a tener que pagar, porque nosotros solo tenemos entradas para niños. Les vamos a regalar dos entradas para los niños, para el Círculo del Círculo de los Valentinos, para el día 19 de agosto. Están ya marcadas y fechadas el día de hoy. Usted nos llama a través del 994-0660 y nos dice qué músico argentino, famoso además, está de cumpleaños el día de hoy. Si usted nos llama y nos da la respuesta correcta, tiene estas dos entradas allí. Yelixa Vázquez se encuentra ya preparada para contestarles y poderles decir cuál es el músico, pues, y si usted tiene la respuesta correcta o no. Nosotros con esta información listos para viajar a la primera estación del Tren de la Tarde. Y nos vamos hasta Venezuela, porque justamente hoy se está celebrando en este país un encuentro que se realiza en la sede de la Compañía Anónima de Telefonía, y es un encuentro que tiene que ver con el Internet para el Desarrollo y la Transformación Social. Nosotros ya tenemos en línea al señor Gregorio Manzano. ¿Tuvimos ahí un problemita con la llamada? ¿Sí? Vamos a volver a intentar restablecer comunicación nuevamente, pero les comentaba que este encuentro que se realiza en Venezuela, pues está reuniendo una serie de especialistas en el tema del Internet y obviamente de la transformación social, para ver cómo utilizar esta herramienta para ayudar a progresar a los países y también evitar la dependencia del Internet norteamericano. Nosotros entonces le damos la bienvenida al señor Gregorio Manzano de la red de... Ya, Yelix me va. De la red académica de Reacción. Nosotros ya le damos la bienvenida entonces al señor Manzano. Bienvenido al Tren de la Tarde y a la Radio del Sur. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, señor Gregorio, bienvenido al Tren de la Tarde. Cuéntenos cómo se ha desarrollado esta primera jornada del encuentro. Bueno, mira, bastante interesante. En el día de la mañana hubo un panel sumamente importante sobre todo lo que es la Internet global y su significancia e implicación por su importancia en Venezuela, ¿no? Señor Manzano, cuéntenos en la red académica de Reacción, ¿de qué se encarga en Venezuela? ¿Cuál es su función? No, mira, la red académica del Centro de Investigación y Universidades Nacionales es la responsable de la conectividad de las principales universidades nacionales públicas, así como de importantes organismos e instituciones científico-académicas, ¿no? Da servicios tradicionales, servicios de información tradicionales, así como el acceso a redes avanzadas. ¿Y qué van a exponer ustedes en este encuentro? ¿Cuáles son las propuestas que ustedes llevan para el encuentro? Bueno, mira, en este caso se va a presentar lo que es el intercambio de tráfico entre los proveedores, principalmente presentes aquí en Venezuela, ¿no? Es un tema bastante, digamos, polémico o álgido, digamos, por la implicancia que tiene en la calidad del servicio al usuario final. Y además de eso, ¿qué otras propuestas llevan? ¿Cuáles son las propuestas puntuales que llevan en relación a ese tema? Bueno, mira, las propuestas están digamos, enfocadas a una discusión, digamos, comunitaria, ¿no? Discusión comunitaria de lo que se ha venido haciendo aquí en torno al, intercambio de tráfico de internet, pues. ¿Cuán importante, señor Gregorio, es el tema del internet para el desarrollo social y además para evitar la dependencia de redes de internet que no son propias de Venezuela? Bueno, mira, a través de la red, digamos, bien establecida y estructurada correctamente en Venezuela, es el tema de difusión. Bueno, mira, esto se ayuda al apalancamiento y al desarrollo de importantes sectores institucionales, académicos, culturales, lo que es de industria socialista, sector científico, sector gubernamental y a la comunidad en general. El día de mañana también van a estar participando, ¿se van a generar algún tipo de conclusiones en el encuentro que después luego sean presentadas a alguna autoridad, el Ministerio de Ciencia y Tecnologías, por ejemplo? Disculpa, ¿puedes repetir la pregunta? Que si ya pues el día de mañana, cuando ya se tengan conclusiones de este encuentro, van a ser presentadas alguna autoridad venezolana o los miembros de las diferentes instituciones latinoamericanas que están presentes se llevarán esas propuestas a sus países. ¿Cómo va a ser el trabajo posterior después del encuentro? Bueno, mira, esto te lo pudiese responder mejor las personas del evento, ¿no? Supone que es un primer espacio abierto que se ha hecho, consigue que los sectores, los actores principalmente relacionados con el impulso de la red en Venezuela pueda ha sido un espacio para que se reúna, ¿no? Entonces, en base a eso, esto es una, digamos, una reunión en la que se presenta propuesta a la comunidad, ¿no? En que presenta una visión que hará por parte de los organizadores del evento, pues tratar de recoger todas estas inquietudes y poder plasmarla adecuadamente de manera formal, ¿no? Bien, le agradecemos muchísimo entonces, señor Gregorio, por estos minutos que nos dedicó acá en la Radio del Sur, y obviamente esperamos el mayor de los éxitos en estos dos días de encuentro. No te preocupes, suerte y muchas gracias. Conversábamos con Gregorio Manzano, de la Red Académica de Reacción. En pocos minutos también vamos a traer a otro compañero, Daniel Santos. Vamos a contactarnos con él, que también se encuentra allá, y van a hablar con él de la primera jornada y además de los segundos días, que es mañana, cómo se van a llevar las conclusiones y no sé qué, y pues todo ese tema que se va desarrollando en este encuentro que se está dando en CanTV. Justamente por eso queremos también entonces comunicarnos con él, un encuentro además importantísimo para el desarrollo de la tecnología en el país y en Latinoamérica, porque así la independencia tecnológica se va convirtiendo entonces en uno de los elementos principales para el desarrollo no solamente social, sino de diferentes áreas en los países de Latinoamérica. Importantísimo el hecho del desarrollo de redes únicas propias para Venezuela, que nos permitan a nosotros, para Venezuela no solamente, para Latinoamérica también, que nos permitan a los países de Latinoamérica independizarnos de redes que por lo general se encuentran pues en otros países y que además también son vulnerables a la intervención y a la revisión del material que se encuentra allí dentro. Nosotros por eso pues tenemos que empezar a generar nuestros propios contenidos. El software libre era uno de los elementos principales del avance tecnológico que nosotros tenemos que ir trabajando en cada uno de nuestros países, pues eso va a permitir el fortalecimiento de las redes de internet en cada uno de los países de Latinoamérica. Ya nosotros tenemos en línea nuevamente también a nuestro compañero Daniel Santos, quien nos va a hablar del programa de este encuentro. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. Sí, gracias, compañero. Continuamos aquí entonces en el edificio NEA de la Compañía Nacional Teléfonos de Venezuela, donde se está realizando este encuentro sobre Internet para el Desarrollo y la Transformación Social, que se va a realizar el día de hoy y mañana. Esto con el fin de debatir sobre diversos aspectos vinculados al desarrollo de Internet en Venezuela y el mundo. Y también en el encuentro se discutirá sobre la transición del protocolo IPv4 a IPv6. Esto quiere decir los números que quieren interconectar las computadoras, lo que permite la interconexión de las computadoras en Internet. Esto para los principios de la perspectiva de género en la red, las tecnologías libres, el infogobierno y la alfabetización tecnológica. En este encuentro estuvieron en horas de la mañana, estuvo William Castillo, director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. También estuvo presente el vicepresidente de la ICANN para América Latina y el Caribe, la Corporación de Internet para la Detención de Nombres y Números, por sigla Internet, en inglés, Rodrigo de la Parra, y también el viceministro de Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y Servicios Postales, Carlos Figueroa, quienes dieron su posición, su punto de vista con respecto a estos temas que se están tratando en este encuentro sobre Internet para el Desarrollo Social. Esta actividad se va a realizar entonces hoy y mañana, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, aquí en la sede de CanTV, y entre los temas que se van a tratar En este encuentro están, por lo menos en hora de la tarde, se va a tratar los protocolos de Internet, la transición del protocolo IPv4 a IPv6, también el Internet de las Cosas, la interconexión digital de objetos cotidianos con Internet, es la ponencia que está en este momento realizándose, en la que explica toda la interconexión que se realiza en la actualidad entre diversos medios y diversos equipos con la Internet. También se tiene previsto en la ponencia el intercambio de tráfico de Internet en Venezuela con Gregorio Manzano de la Red Reaction. Esa fue la conversación que tuvimos con la conversación que tuvo el 3 de la tarde hace pocos minutos. También el día martes va a continuar esta actividad, este encuentro con la ponencia Género y Protección de Derechos Humanos en la Red, Desafíos en el Entorno Digital, con Nerissa Aguilera, activista por el software libre. También va a haber el debate mundial acerca de la neutralidad en la red con Ricardo Holmquist de ISOC, de la organización ISOC. También se va a debatir la Asociación Estatal de los Servicios de Alojamiento Web en Venezuela con Jesús Díaz de KB Datos. Y también va a haber en la hora de la tarde del martes, también va a estar la ponencia Internet de la Gestión Pública con Carlos Figueira, viceministro de Telecomunicaciones. Y posteriormente, para cerrar, estará el foro abierto Es Internet una herramienta para el desarrollo y la transformación social, en el que va a participar Rodrigo de la Parra, vicepresidente de la ICANN, también Carlos Figueira, viceministro de Telecomunicaciones, y también Alejandro Acosta, Nerissa Aguilera, activista por el software libre, y Eduardo Méndez, internauta de Venezuela, quienes son los que van a participar en esta actividad. En esta ponencia se tiene previsto que Venezuela es considerada como una área estratégica, como incidencia plena para el desarrollo nacional, motivo por el cual la apropiación e implementación de las tecnologías de la información y la comunicación dominan el debate en el sector público, privado y entre los colectivos y usuarios y usuarias comprometidos con una visión democrática para transformadora e incluso revolucionaria. Es necesario promover el debate sobre asuntos como la gobernanza, los puntos de tráfico, el género en la red, las tecnologías libres, el infogobierno y la fabricación tecnológica, así como para respetar la diversidad humana y el ambiente que nos cobija, que también pasa por la conformación de la ciudadanía digital responsable y comprometida con el cambio y que participa activamente en el desarrollo de las tecnologías de la comunicación y la información. Recordemos también que Venezuela ha tenido un importante desarrollo en materia tecnológica, presentando las canaimitas y también presentando otra comunicación, que va a haber otros equipos y otros sistemas que también se van a realizar en Venezuela, también otros desarrollos como el satélite Simón Bolívar, el satélite Miranda y otros desarrollos tecnológicos que ha logrado Venezuela. Ya tenemos aquí al señor Rodrigo de la Parra, directivo vicepresidente de la ICANN, que nos va a comentar un poco sobre su participación en esta actividad y cómo ve el desarrollo de las telecomunicaciones en Venezuela. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a su auditorio. Estamos aquí en Caracas en un evento organizado por Internauta Venezuela y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones sobre el Internet, ¿no?, como una herramienta de desarrollo y transformación social, que es justamente como debe concebirse a la tecnología. Lo que está haciendo Venezuela es muy importante porque es el primer paso para consolidar un mecanismo, un movimiento de lo que llamamos múltiples partes interesadas, ¿no? Es decir, un movimiento que pueda integrar las voces de distintos grupos de interés, como lo puede ser el gobierno, la sociedad civil, la comunidad técnica, las empresas privadas, en torno a cuáles deben ser las mejores decisiones que Venezuela debe tomar para normar el Internet, ¿no? Para que nos explique un poco para los oyentes en Venezuela, que las funciones que realiza el ICANN para regular los nombres y los números en Internet. Gracias. Mira, sí, somos una organización global sin fines de lucro y más que regular, lo que hacemos es coordinar, ¿no? Coordinamos la asignación de lo que se llaman recursos críticos de Internet a nivel global, tales como son los nombres de dominio y las direcciones IP. Mira, muy fácil, para que una computadora o una persona pueda encontrar a otra persona o otro aparato en Internet, se necesita que haya una serie de identificadores únicos, ¿no? Esos son las direcciones IP. Entonces, a través de estas direcciones IP que tienen que ser coordinadas a través de la ICANN y que se otorgan a través de registradores regionales, tiene que mantener la unicidad. Ahora, las direcciones IP son difíciles de memorizar, ¿no? Son números bastante largos, y entonces se ideó algo que se llama el sistema de nombres de dominio, que también es administrado por el ICANN, y lo que hace es que transforma estas direcciones IP en nombres de dominio, ¿no? Como el www.com conatel.gov.be, ¿no? Este, detrás de eso hay una dirección IP que hace que las computadoras se puedan ligar. Nosotros en ICANN hacemos esa función. ¿Cómo se está haciendo en la actualidad con la reducción que se están haciendo de esas direcciones de números, ya que en la actualidad pues se ha visto una reducción de esos números y para un futuro pues se está diseñando otras maneras para interconectar las computadoras mediante otros sistemas de conexión? Mira, lo que se cambió fue el protocolo. Cuando se inventaron las direcciones IP, se hicieron a través de un protocolo que se llama versión 4. Y el protocolo versión 4 tenía una capacidad limitada de combinaciones numéricas, ¿no? Las direcciones IP en versión 4 están divididas por algunos puntitos, son digamos largas, ¿no? Y tiene una capacidad limitada de combinaciones, las cuales ya se agotaron. Se agotaron a nivel, ICANN ya no tiene en el stock central de IPv4, LACNIC, el regional, tampoco. Quiere decir que quedan algunas direcciones en versión 4 todavía en algunos ISPs. Por ejemplo, a lo mejor CAMTV tiene algunas. Pero la próxima vez que quieran ellos tener más, tienen que ir a algo que es el nuevo protocolo que dices, que es el versión 6. Y la versión 6 tiene una cantidad casi infinita de direcciones, ¿no? Lo que pasa es que nadie previó el éxito que iba a tener Internet. Y ahora, pues bueno, es la red que todos conocemos. Y ahora ya tenemos también un nuevo protocolo que nos resolverá el problema. Lo que hay que hacer ahora es que hay que ayudar de forma coordinada a migrar todos a este nuevo protocolo, ¿no? Muchísimas gracias entonces al señor Rodrigo de la Parra, quien vicepresidente de la ICANN, quien estuvo aquí en esa actividad del encuentro sobre Internet para el Desarrollo y la Transformación Social aquí en la sede del de CAMTV en Caracas, y estaba comentando entonces todo este desarrollo que se está haciendo para tener nuevos sistemas de interconexión entre las computadoras. Es parte de la información que tenemos desde aquí, desde la sede de CAMTV. Vamos contigo, Alejandro. Muchísimas gracias, Daniel. Nuestro compañero Daniel Santos desde allá haciendo esta entrevista especial a Rodrigo de la Parra, vicepresidente del ICANN. Pues nosotros con esto despedimos esta parte del Tren de la Tarde. Al regreso tenemos mucha más información. Recuerden llamar 994-0660. Dos entradas para niños tenemos del círculo Los Valentinos, 994-0660. Solamente tienen que llamar y decirnos qué músico argentino está cumpliendo años el día de hoy. Tienen estas dos entradas solo válidas para niños. El adulto tiene que pagar la de él. Nosotros nos vamos y al regreso tenemos mucha más información del Tren de la Tarde. Nos vamos. Ya regresa el Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2:53. La revista informativa dedicada a difundir todo o casi todo lo que ocurre en las naciones caribeñas y centroamericanas. El Pirata, En la Cubierta, La Escapada, Bitácora de Navegación, Chapuzón Literal, Cápsulas Turísticas. Todo lo que es noticia en el Caribe y Centroamérica y que las grandes cadenas noticiosas no difunden. Caribe Nuestro, la revista informativa para mantenerte al día con lo que ocurre en la cuenca. Todos los miércoles a las 7 de la noche y viernes a las 7:30, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Avance de noticias, Voces del Sur. 2:53, a esta hora iniciamos el presente avance informativo. Les saluda Jesús Emilio Flerit. El presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció este lunes que la termoeléctrica del sur será inaugurada en el mes de septiembre. Anoche estuvimos en contacto que la termoeléctrica del sur vamos a inaugurar el día 27 de septiembre en Yacuiba, prácticamente terminado. Hasta ahora ya dos turbinas están generando 80 megavatios. Se va a incorporar más dos turbinas y va a generar 160 megavatios. Entonces Tarija, Yacuiba va a exportar energía a otros departamentos. Nos sobran ya energía. De igual manera, Morales señaló que con la inauguración de esta termoeléctrica, diversas regiones del país serán beneficiadas. Y para quienes tienen mucho deseo de invertir en tema de industrias, fábricas, quiero decirles a los empresarios, familias, tienen garantizado energía para Yocuyba, Tarija y para Bolivia desde esta región. Compañero responsable, que es Hugo Villarruel, nos comunicamos que era 12:15, pues esta madrugada, me ha propuesto inaugurar nuestra termoeléctrica con carcas. Quedan invitados, habrá una gran fiesta. Me imagino que ni el alcalde, ni el ejecutivo seccional, ni el comité cívico ya pueden convocar con carcas para inaugurar. Me imagino así. Una fiesta, por supuesto, deseo de nuestra institución en Andina, me ha sugerido yo, bienvenido. Viajamos ahora hasta el continente asiático porque el gobierno filipino y rebeldes musulmanes avanzaron en negociaciones de un proyecto de ley de autogobierno para la región de Mindanao. Según un comunicado conjunto de negociadores gubernamentales y representantes del insurgente Frente Moro Islámico de Liberación, ese plan persigue poner fin a más de 3 décadas de conflicto en el sur de este país del sudeste asiático. Ambas partes se comprometieron a completar el proyecto de ley el 18 de este mes para que pueda ser revisado y aprobado por el Congreso lo más pronto posible. De esta manera nosotros ponemos punto final al presente avance informativo y los invitamos a que continúen sintonizando nuestra programación. Recuerden visitar nuestra página web www.laradiodelsur.info.be y seguirnos a través de nuestra cuenta oficial en el Twitter, @laradiodelsur. Pasen todos y todas muy buenas tardes. Avance de noticias, Voces del Sur. Primer Congreso de la Clase Obrera Revolucionaria. Osvaldo Vera, diputado y coordinador general del Primer Congreso Bolivariano de Trabajadores y Trabajadoras. En este debate que vamos a realizar, hemos planteado un elemento que para nosotros es vital. Hemos escuchado a los sectores oligárquicos parasitarios de Fede Cámara planteando que la crisis económica es producto de que los trabajadores ahora tienen sábado y domingo 2 días libres, o que la inamovilidad que nos dio el comandante presidente Hugo Chávez cuando firmó la ley orgánica del trabajo es lo que está repercutiendo. Nosotros decimos, si aquí hay una crisis, el producto es oligarquía parasitaria. Vamos a defender nuestra ley orgánica, ese legado de Chávez, y demostrar que bajo esas circunstancias vamos a seguir produciendo lo que requerimos. Es la ciencia que estudia los seres vivos, su ambiente, distribución y abundancia. Ecología, ambiente, ecosistema. Ecológicas. Ecológicas. Para la difusión y análisis de problemas socioambientales y ecosociales. Ecológicas. Conducido por Francisco Javier Velasco. Este y todos los lunes, a las 9 de la noche, hora de Venezuela. Solo por La Radio del Sur. El origen de los estados de Venezuela. Distrito Federal, capital, Caracas. Distrito Federal, son palabras latinas, de las cuales distrito proviene de districtus, contenido, que expresa la idea de cada una de las demarcaciones de un determinado territorio para ordenar el ejercicio de los derechos civiles, políticos, funciones públicas y servicios administrativos. Federal proviene de foderare, unir por medio de una alianza, que expresa la idea de un tratado o un pacto para ejercer los mecanismos del poder, por lo que se puede deducir que Distrito Federal es un espacio geográfico determinado donde se ha convenido que funcione la estructura del poder, en nuestro caso, donde funcionan los poderes públicos venezolanos. El Distrito Federal fue decretado originalmente por la Asamblea Constituyente de la Federación el 29 de febrero de 1864, bajo la presidencia del mariscal Juan Crisóstomo Falcón. El origen de los estados de Venezuela. La Radio del Sur les invita a escuchar Informativo Pacífica, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. 3 y 3 minutos, continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde a través de la Radio del Sur. Alejandro Silva Villamizar los acompaña en este recorrido informativo en los búnker con el día feliz que está llegando. Y justamente el día que llegó fue el 10 de agosto, el día de ayer, que se celebró los 205 años del grito de la independencia de Ecuador. Y por eso nos acompaña el día de hoy acá en el estudio de la Radio del Sur para viajar a nuestra segunda estación, el encargado de negocios de la Embajada de Ecuador en Venezuela, Hernán Llanes. Nosotros con esto viajamos a la segunda estación del Tren de la Tarde. Ahora sí le damos la bienvenida, señor Llanes, al Tren de la Tarde de la Radio del Sur. Un gran amigo de esta casa, además de la Radio del Sur, la gente de la Embajada de Ecuador. Muchas gracias, Alejandro. Como siempre, un placer estar aquí. Es la tercera vez que estoy durante este año y ya me siento como en mi casa, realmente con mucha confianza, con mucha alegría de venir aquí a compartir con nuestros amigos venezolanos y seguro con muchos amigos ecuatorianos que nos están escuchando. El día de hoy, pues, vamos a hacer algunas referencias sobre el primer grito de independencia que se celebró el 10 de agosto de 1809 en la ciudad de Quito, y por eso se conoce a Quito como la ciudad Luz de América. Este proceso dio inicio a las batallas de independencia que culminaron 12 años más tarde, en 1822. Entonces tuvimos un proceso que arranca en 1809 y termina en 1822. Durante todos esos años, pues, en los territorios de la entonces Real Audiencia de Quito se generaron procesos, movimientos independentistas que fueron madurando, así como en el resto de toda Latinoamérica, ¿no? Y compartimos en ese sentido varias cosas con Venezuela. Uno de los personajes que compartimos es al mariscal Antonio José de Sucre, nacido aquí en Venezuela y héroe de la batalla de Pichincha, por la cual se selló justamente la independencia en Ecuador. Así es, embajador, encargado de negocios del señor Llanes. Además de eso, también ustedes tienen una serie de actividades que se están realizando en Venezuela para celebrar, además, como países hermanos, esta fecha, que justamente el día viernes comenzó ya la conmemoración de los 205 años, ¿no? Con diferentes actividades. El día sábado hubo un concierto que tuvieron además con un pianista reconocido ecuatoriano que vino a acompañarlos acá en la Casa Amarilla. Cuéntenos cómo estuvo esa actividad. Bueno, primero comento que el día viernes tuvimos nuestra recepción. Realmente fue, creemos que fue un éxito, una buena cantidad de gente estuvo. Así, ah, ya estuvimos presentes. Estuvo Alejandro en representación de Radio del Sur. Muy contentos, pues ahí hicimos un sorteo con pasajes a Ecuador, con algunos premios de pasajes nacionales, así que creo que hubo muy buena receptividad. Estuvieron muchos colegas del cuerpo diplomático, amigos ecuatorianos, autoridades venezolanas. Muy contento de haber realizado el evento. Y el día sábado En Casa Amarilla tuvimos un concierto de música ecuatoriana tradicional con un pianista ecuatoriano que trajimos expresamente para ese concierto. Se llama Juan Fernando Castro. Él, conjuntamente con otro ecuatoriano, el violinista Franklin Ruque, interpretaron música ecuatoriana, pero música ecuatoriana renovada, con un toque moderno, con arreglos especiales. Y creo que fue un éxito. Realmente no es porque hayamos sido nosotros los que organizamos, pero estuvo muy, muy bonito y de muy buen nivel. Y esto es parte de la integración que estamos haciendo a través de la embajada, promover eventos culturales, eventos a través de los cuales se conozca el turismo, la cultura, la música, la gastronomía ecuatoriana. Y creo que fue muy bonito. Y seguimos hoy también seguimos haciendo actos cívicos. Tuvimos una ofrenda floral en el Panteón del Libertador. Estuvimos ahí a las 10 de la mañana. Es un acto cívico formal que normalmente las embajadas organizan en su fiesta nacional, así que nosotros también lo hicimos con mucho gusto. Estuvimos ahí rindiendo homenaje pues al Libertador Simón Bolívar, que también es nuestro Libertador. Y así vamos a seguir este mes. Tenemos un ciclo de cine que arranca el 15 de agosto y termina el 23 a través de las salas de la Cinemateca Nacional. Ahí estamos presentando dos documentales y cuatro películas. Hicimos una selección de películas que creemos van a gustar aquí, porque esas películas un poco reflejan la realidad ecuatoriana. Problemas sociales, el problema, por ejemplo, también se aborda el problema de las drogas, el problema de la inmigración, que también son problemas que se viven aquí en Venezuela, ¿no? Entonces creo que muchos de los espectadores que asistan a esas películas se van a encontrar que no es un cine ajeno a la realidad venezolana, sino que muchas veces se presentan problemáticas sociales que son compartidas, y por eso creemos que las películas van a gustar, además de que están bien realizadas, son interesantes. ¿Qué más tenemos? Tenemos para fines del mes de agosto una presentación de artistas plásticos de Ecuador. Vamos a traer a tres pintores. Todavía no tenemos la fecha definida, pero esto va a ser en la Galería de la CAF. Y nos va a dar mucho gusto también invitarte, Alejandro. Se me olvidaba una actividad de teatro el 28 de agosto en CELARG. Ahí vamos a presentar una obra que ha preparado nuestro consulado y que tiene una alusión a la contaminación que realizó la empresa Chevron Texaco hace algunos años, así que creo que también va a estar muy interesante. Señor Llanes, justamente son 205 años desde que el primer grito de independencia, y hoy Ecuador vive, al igual que Venezuela, una revolución, ¿no? Un nuevo proceso independentista luego de muchos años, de pronto de un país entregado a manos extranjeras, a manos imperiales, aunque los presidentes fuesen ecuatorianos o venezolanos, pues estaban entregados a otros gobiernos. ¿Cómo hoy se reflexiona desde aquel momento de independencia un nuevo proceso independentista? Porque aunque la gente no lo vea como aquella época de grandes batallas en los campos, ¿no? Pero es una batalla la que se libra desde nuestros países para lograr ser libres e independientes de aquella injerencia imperial que hoy en día vivíamos desde otro punto de vista, ¿no? Lo que tú dices, Alejandro, es muy correcto. En realidad, el 10 de agosto de 1809 inicia un proceso de independencia. El 24 de mayo de 1822 termina formalmente el proceso de independencia, nos anexamos a la Gran Colombia, y de ahí arranca el 1830 nuestra época republicana con el nombre de República del Ecuador. Desde entonces, como muchos países de América Latina, hemos estado presididos por caudillos, por jefes militares, por presidentes populistas, etcétera, un poco de todo, ¿no? Y la verdad es que el proceso de independencia creo que no acaba todavía. Eso es un poco lo que nos ha dicho nuestro presidente, que el proceso de liberación no estará completo sino cuando acabemos de liberarnos de ciertos problemas sociales y problemas estructurales que tienen nuestros países. Por ejemplo, la pobreza. ¿Cómo vamos a decir que somos un país libre si todavía estamos atados a la pobreza? ¿sí? A la desnutrición, a la mortalidad infantil, a la falta de educación. Entonces, todos la solución de todos esos problemas sociales que tienen todos los países en desarrollo, pues son parte de un proceso de liberación, de dignidad, de igualdad. Entonces, seguimos construyendo ese proceso de liberación, pero una liberación de este tipo de problemas que tenemos en las estructuras que heredamos de la colonia y de la república. Y creemos que en ese sentido la revolución del presidente Correa pues nos está trayendo un segundo proceso de liberación. Por eso decimos que es nuestro segundo proceso de liberación. ¿Pero de qué? De estos problemas, de estas fallas que tiene la sociedad, de la desigualdad, la pobreza, la falta de educación, etcétera. Y creo que estamos avanzando en la línea correcta, Alejandro. Algunas cifras que yo tenía aquí que quería citarte reflejan eso. Por ejemplo, cuando inició el presidente Correa, teníamos en 2007 36.7% de la población en pobreza. En el 2013, no tengo la cifra todavía, el 2014, era 25%. Entonces, 11 puntos de mejora en 7 años. La pobreza extrema estaba en 16.5% de la población en 2007, ahora estamos en 8.6. Es bueno, pero no es suficiente. Entonces, en eso es lo que hay que trabajar y en eso radica pues esta nueva liberación que estamos trabajando, Alejandro. En el caso justamente, señor Llanes, del tema de la liberación, el presidente Correa pues ha iniciado una batalla en contra de lo que hizo Chevron en relación a la Amazonía ecuatoriana, ¿no? Y es un caso que estuvo además en los medios de comunicación y que no se ha apagado, que sigue estando en boga. ¿Cómo está el caso Chevron? ¿Cómo va el avance de Ecuador trabajando en contra pues de esta transnacional que dañó muchísimo la naturaleza del país? Bueno, Alejandro, en realidad nosotros no trabajamos en contra de la empresa. La empresa hizo daños al Ecuador, daños muy graves en términos ambientales. Entonces, lo que el Ecuador busca, lo que el gobierno ecuatoriano y su población busca, es que haya una remediación de ese daño que se hizo a la Amazonía ecuatoriana. Entonces, es un proceso largo, es un proceso judicial que sigue en la Corte de Arbitraje de La Haya. Todavía pues siguen las audiencias y nosotros lo que seguimos como gobierno es en la campaña de información, informar qué es lo que pasó, cuáles fueron las consecuencias, defender también al proceso judicial en Ecuador que emitió un fallo en contra de Chevron. Y sobre esto te informo, Alejandro, que todavía está en la Corte Constitucional analizándose la última instancia para ratificar o modificar pues el fallo que dio la Corte Nacional de Justicia. Entonces son procesos judiciales que avanzan, pero nosotros seguimos en la campaña y este tipo de espacios son muy útiles para nosotros para dar a conocer que el Ecuador en realidad no tiene nada contra las transnacionales, porque nosotros trabajamos mucho con transnacionales, pero lo que queremos es que esas transnacionales trabajen de forma responsable, respetuosa y justa con la población, con la economía ecuatoriana, y eso creo que lo quiere todo el mundo. Venezuela seguro que comparte esa visión también, y por eso te quería comentar, Alejandro, que en el marco de el Comité de Naciones Unidas, del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, pues estamos impulsando un mecanismo vinculante para empresas transnacionales, es decir, un mecanismo que sea obligatorio para empresas transnacionales en el ámbito de derechos humanos. Y esa es una propuesta que hemos avanzado con países que nos han apoyado, y entre ellos Venezuela. Justamente, señor Llanes, el tema del trabajo con la comunidad ecuatoriana en Venezuela. Es muy grande la comunidad ecuatoriana, son muchísimos ecuatorianos hermanos que viven acá, que hacen vida, que desde hace mucho tiempo se vinieron acá. ¿Cómo está el trabajo desde la embajada, desde los consulados, en el tema de, pues obviamente, las políticas hacia los ecuatorianos que viven fuera del país? Pues creemos que también ese es un ámbito en el cual el gobierno de la Revolución Ciudadana ha avanzado. Nosotros tenemos lo que se llama diplomacia ciudadana, que no es más que llevar la diplomacia a los ciudadanos, que los ciudadanos sientan que la diplomacia sirve de algo, que está cerca de ellos, que es funcional a ellos. Entonces, lo que hemos venido trabajando con la población, con los migrantes aquí ecuatorianos, es sobre todo la facilitación de los trámites consulares. Tenemos lo que se llama el consulado virtual, que están implementando todos nuestros consulados, y es la posibilidad de que se hagan trámites o al menos se presenten parte de los trámites a través de internet. Entonces creemos que eso está facilitando la tramitología, que muchas veces es complicada. Sabemos que hay gente que vive lejos, que tiene que trabajar. Entonces esa es una de las políticas y creemos que está dando resultados, pero esto va para en mediano y largo plazo. O sea, ya iniciamos con eso y seguiremos profundizando. Lo que sea posible hacerlo por internet o por correo electrónico se hará, pero a veces sí hay trámites que difícilmente se pueden hacer. Por ejemplo, el otorgamiento de un pasaporte muchas veces requiere pues la presencia física, aunque ahora estamos tratando de enviar también los pasaportes a los destinatarios, pero a veces hay trámites que son ineludibles que acudan las personas. Pero estamos tratando de evitar eso, de evitar las colas, las filas, las esperas, y tratando de que la gente se sienta a gusto cuando hace esos trámites. Doctor Yane, a mí me gustaría conversar, justamente usted el viernes hablaba en su discurso de la hermandad entre Venezuela y Ecuador, y justamente la participación importantísima del canciller Patiño durante los diálogos de paz entre oposición y gobierno venezolano. ¿Cómo se encuentran las relaciones cada vez que, yo creo que siempre están bien, porque además son muy muy fuertes, pero después de esa gran participación junto con la canciller de Colombia y el canciller de Brasil, también el nuncio apostólico que estuvo presente en esas conversaciones, pues, ¿cómo están en la actualidad esas relaciones de hermandad entre los venezolanos y los colombianos? Y los ecuatorianos, perdón. Bueno, las relaciones, Alejandro, están muy bien en todo sentido, especialmente en el ámbito político. Hay una relación privilegiada entre ambos países, entre ambos gobiernos. El canciller ecuatoriano también, como siempre, dispuesto a colaborar en los procesos de paz con Venezuela, siempre con mucha predisposición. En el momento que el gobierno de Venezuela nos necesite, ahí estaremos. Lógicamente, en las últimas semanas no ha habido estos diálogos, por lo cual nosotros lo que hemos hecho es manifestar nuestra predisposición para apoyar, para atestiguar, para acompañar cualquiera de esos procesos. Pero no podemos nosotros como ecuatorianos actuar como árbitros, sino que estamos pues ahí a la espera de que nuestra presencia sea solicitada. Pero lo importante es que estamos ahí y dispuestos, y esperamos que ese diálogo se siga produciendo en Venezuela. Hemos visto mucha predisposición del gobierno del presidente Maduro, y veamos la oposición también si en algún momento ahora se reorganiza pues y tiene una interlocución con el gobierno. Pero estamos muy contentos de que haya más paz. Obviamente ya hay menos manifestaciones, eso quiere decir que la situación está bajo control, que el gobierno de alguna forma impuso su tesis de que hay que dialogar pero en paz. Así que nosotros seguiremos apoyando cualquier iniciativa que el gobierno tenga y estaremos a la disposición en cualquier momento que el Ecuador y sus autoridades sean convocadas. Doctor Yanes, me gustaría ya, para ir finalizando esta entrevista, que le enviara un mensaje pues a todos los ecuatorianos y los hermanos venezolanos también que están acá en nuestro país, a los hermanos ecuatorianos que hacen vida en Venezuela, desde la embajada, como obviamente en una fecha tan importante como el grito de la independencia. Bueno, pues mi mensaje es de, como siempre, de solidaridad, de hermandad. Un saludo con mucho cariño a todos los compatriotas ecuatorianos en estos días que estamos festejando las fiestas de independencia. Les invitamos a compartir con nosotros algunos eventos como es este que se acerca de la Cinemateca, el Festival de Cine Ecuatoriano. Les invitamos a acompañarnos en nuestro Twitter, @embajadaecuben, en el cual normalmente damos a conocer las actividades que estamos desarrollando, la agenda cultural de la embajada, y ustedes se pueden enterar de lo que estamos haciendo. Pues con nuestros amigos venezolanos, como siempre, también con mucho cariño, sepan que el pueblo ecuatoriano es muy cercano a lo que pasa en Venezuela, a los procesos económicos, sociales, de cambio revolucionario que se viven aquí. Y nosotros también, pues, con nuestro cambio muchas veces vamos observando qué hace Venezuela y vemos las políticas exitosas que hay aquí, pues, y también eventualmente se reproducen en Ecuador. Creo que algunas cosas buenas también que se hacen en Ecuador, pues, se pueden hacer aquí en Venezuela, y eso con mucho gusto nosotros compartimos. Cualquier éxito que podamos tener nosotros, pues qué mejor que también se pueda replicar aquí en la hermana República de Venezuela. Así es, doctor Llanes, muchísimas gracias por estos minutos acá en la Radio del Sur. Yo creo que si hay una feria gastronómica por allí, avísenme con tiempo también, que voy a ir, porque además, después de haber probado esa comida ecuatoriana, pues que queremos Yelixa y yo seguir repitiendo, pues, en la... Ella dice que el maíz fue lo más delicioso que probó ese día en la celebración de la independencia. Pues, Alejandro, nos agrada mucho que haya gustado la comida ecuatoriana. Lamentablemente no tenemos ningún restaurante ecuatoriano en Caracas. Esa es una tarea pendiente. Ah, buenísimo. Y creo que no es una tarea propiamente de la embajada, pero ecuatorianos, por favor, la colonia ecuatoriana, póngase las pilas, veamos si podemos tener un restaurante de comida ecuatoriana. No es muy difícil, y hay algunos ingredientes que a veces no son fáciles de conseguir, pero es posible. Nosotros como embajada estamos pensando en un festival gastronómico. ¿Sí? Para el 2015. Ah, no, ya. Así que esa idea la tenemos que madurar, pero seguro vamos a atacar ese estamos anotados ese desde ahorita en Radio del Sur. Flanco débil que hay ahorita en Caracas con respecto a la ecuatorianidad. La gastronomía efectivamente no ha sido suficientemente difundida y vamos a trabajar en ello, Alejandro. Pues nosotros nos unimos a ese llamado a la comunidad ecuatoriana para que, pues, hagan, ¿no? No solamente un restaurante, unos festivales de comida ecuatoriana. Y agradecemos nuevamente al encargado de negocios de la Embajada de Ecuador en Venezuela, el economista Hernán Llanes, por habernos acompañado acá. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandro, y como siempre a la disposición. Será un gusto volver acá a comentarles actividades de la embajada o hechos históricos. Con mucho gusto lo haremos. Gracias. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a una pausa. Nos vamos con la agrupación ecuatoriana Sudayaca. Para mi gente, al regreso mucho más del Tren de la Tarde. La que está aquí, la que me hace feliz, la que me hace crecer. Para la people, para los panas, para la gente que está conmigo cuando pierde o gana. Para los que me hacen reír, para los que me hacen llorar, para los que me hacen suspirar, amor. Voy a dar lo que voy a dar, lo que voy a dar, lo que yo voy a dar, lo que voy a dar. Luz de reggae en la ciudad, Sudaca ya vino a sonar. Para el pobre, para el enfermo, para el sano, para el vivo y para el muerto. Y en las buenas y en las malas, ellos están atenta a mi people. Que les tengo a cantar a los que se fueron, los que volvieron, los que están, a los que vendrán. Los tiempos los cuatro los tengo en mi corazón. Música nos une, alza la mano mi pueblo. Música nos une. El sabor se te abrirán las puertas de todo el mundo. Oh, un amor all around the world. Si tú sientes el sabor. Para los que me hacen reír, para los que me hacen llorar, para los que me hacen suspirar, amor. Es lo que voy a dar, es lo que voy a dar, es lo que voy a dar, es lo que voy a dar. que yo voy a andar, en lo que voy a andar. Ya regresa el tren de la tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 3 y 27 minutos. Este y todos los lunes, la Radio del Sur te invita a escuchar SOS Radio. Todos los lunes a las 11 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Los pueblos del sur levantan su voz en contra del exterminio. SOS Palestina. Desde Argentina, militantes socialistas de América y Europa rechazaron la masacre del pueblo palestino y exigieron al mundo una condena frontal contra el Estado de Israel. Miguel Vivas, integrante de Alternativa Socialista de Colombia. Evidentemente, cuando hay una clara política del ejército israelí y de los sionistas de dar la batalla final por tierra arrasada contra Gaza, se necesita que los revolucionarios e internacionalistas vayamos más allá. Por eso decía, la guerra no se combate con flores, es necesario. Los internacionalistas tenemos experiencia con la brigada Simón Bolívar para que ahorita desde Turquía, desde España o desde Alemania se logre el llamado a conformar un ejército de combatientes voluntarios que sean capaces de parar esta masacre contra una guerra tan desigual como la que acaba de plantear Israel. Los pueblos del sur levantan su voz en contra del exterminio. SOS Palestina. El socialismo no es una opción coyuntural. El socialismo era una necesidad histórica. Las grandes empresas transnacionales no solo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo, será también los países industrializados donde se asientan. Epopeya que llevarán adelante nuestros pueblos maltratados y despreciados por el imperialismo. Ojalá ese país tenga un gobierno que respete a los pueblos y los gobiernos de América Latina, porque nosotros merecemos respeto. Voces que se alzaron contra la opresión. Y no vamos a permitir más, nunca jamás, que se adueñen de ella. Voces contra el imperio. Todos los lunes a las 8 y los jueves a las 7 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Los confidenciales. Confidenciales. De José Vicente Rangel. Confidenciales. Se trata, sin duda, de la figura de mayor relieve en ese organismo, que reúne a diversos sectores de la oposición y el vocero más destacado, que determinó el paso dado por Avedero. No se requiere ser muy suspicaz para arribar a la conclusión que la motivó el clima que internamente vive la MUD y que no se puede ignorar, y tampoco restar mérito a la conducción del renunciante, al que le tocó vivir el calvario de múltiples enfrentamientos y permanentes tensiones internas. Sin embargo, logró sortearlas porque indudablemente creía en el ensayo unitario que adelantaba la oposición. Los confidenciales. Confidenciales. De José Vicente Rangel. Confidenciales. Este y todos los miércoles, la Radio del Sur te invita a escuchar Hipótesis, un programa de la Radio Rosario de Argentina. Todos los miércoles a las 4 de la mañana, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Thank you. amanecer con pecado para vender en el mercado. Amanecer con pecado para vender en el mercado. Mañana la Candelaria, mañana 2 de febrero. Consuma mi sueño, quiero el maná ribereño, para que consuma mi sueño. Es 35 minutos, continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, en la Radio del Sur. La de Leo Valdés nos decía La Subienda. Nosotros continuamos con ustedes, les recordamos que tenemos las dos entradas todavía acá para dos niños de los Círculos Valentinos. Ustedes pueden llamarnos, decirnos que un famoso músico que vamos a develar dentro de poco está de cumpleaños en el día de hoy, un músico argentino, además muy reconocido, y pueden llamarnos, decirnos cuál es su nombre y se llevan estas dos entradas. Una persona que nos llame tiene dos entradas para sus niños gratis, son dos, una para cada uno, y obviamente las del adulto, pues ya sí tendrá que comprarlas el adulto que los acompañe. Nosotros les comentamos esta información que nos llega acá a la Radio del Sur. El día de mañana se va a realizar un foro internacional que se llama Imperialismo Financiero Fondos Buitres. Este martes 12 de agosto a partir de las 9:30 de la mañana en el Teatro Principal de Caracas, con la participación de invitados nacionales e internacionales. El programa es variado. A las 9:30 inicia la instalación por parte de la ministra del Poder Popular para la Comunicación y la Información de Venezuela, Delcy Rodríguez, y también va a estar presente el canciller de la República de Venezuela, Elías Agua. Eso es a las 9:30. A las 11 de la mañana comienza el primer tema, que es Crisis del Capitalismo, de Bretton Woods a los BRIC. Y va a estar el diputado Jesús Farías como ponente, el profesor Gabriel Palma de Chile y el embajador de Argentina, Carlos Chepi. Luego en la tarde, es la segunda tanda de este foro que se va a realizar. El segundo tema son los fondos buitres, control del sistema financiero. Los ponentes son Eric Toussaint de Bélgica, Marcos Torres, Pablo Jiménez y Juan Manuel Karc de Argentina. Cierra ese foro con el tercer tema, que se llama Bloque del Sur, ampliación de la doctrina Drago. Van a estar los ponentes Luis Bilbao de Argentina y el profesor Fermín Toro Jiménez. A las 4 de la tarde se da la clausura y la lectura del manifiesto del foro internacional. Todos invitados este próximo 12 de agosto, es decir, mañana, martes, en el Teatro Principal, al foro que se llama Imperialismo Financiero y Fondos Buitre, totalmente gratis, pueden ir, entrar, están todos invitados e invitadas a este foro que se va a realizar en el Teatro Principal. Nosotros hoy, como siempre, les vamos a dejar ya en sus manos el refraneando del día de hoy. El que hoy tenemos en la voz de Marayita Chirinos y en la producción de Yelisa Vázquez dice: jefe es jefe, aunque tenga cochocho. Refraneando. Jefe, jefe, aunque tenga cochocho. El que manda no ruega, esto es, quien tiene el derecho, aunque cuando sea incompetente, lo ejerce. Refraneando. Ahí escuchábamos el refraneando del día de hoy en la voz de Marayira Chirinos y en la producción de Yelixa Vázquez. Justamente, pues teníamos ese refrán, pero también para hoy, que es día lunes, tenemos el micro de más cuidado en la voz de nuestra compañera Chenier Marchán. El de hoy es procedimiento para bañar a tu gato. Más cuidados. Más cuidados. ¿Cómo bañar a tu gato? Es una interrogante. A no todos los gatos les gusta el agua. Hoy te comento paso a paso lo que debes hacer. Los gatos, a pesar de ser muy limpios, suelen llenarse el pelo de polvo. Las secreciones normales, la descamación de la piel y el pelo muerto que va desprendiendo y eliminando el ambiente hacen que de vez en cuando sea necesario darles un buen baño. Bañar a tu mascota felina puede ser una actividad placentera para él y para su propietario, o bien una batalla feroz donde ambos terminen estresados y lastimados. La diferencia está en haber acostumbrado al felino a dicho procedimiento desde su infancia. El baño, como otras actividades que se aprenden, debe ser realizado en la etapa de socialización del gatito, es decir, entre el primer y segundo mes de vida. En este momento el gato es receptivo a todas las enseñanzas de manejo social que se quieran impartir. No todos los gatos le tienen miedo al agua. Una vez que bañes a tu gatito, tendrás que ir repitiéndolo varias veces para que el animal lo tome como algo normal y no coja miedo al agua. El tópico de que todos los gatos tienen miedo al agua no es cierto, ya que muchos no solo juegan con el agua, sino que además se mojan solos. Espero que estos consejos te sirvan en este paso tan importante. Recuerda que la mascota es uno más de la familia. Lo único que necesita es amor y más cuidados. Más cuidados. Más cuidados. Allí teníamos el más cuidado del día de hoy en la voz de nuestra compañera Chenier Marchán, y les comentamos que ya está todo listo para el día de mañana, para que vaya el vuelo con la ayuda humanitaria, 12 toneladas de ayuda humanitaria, hasta Palestina. Por razones logísticas, pues fue postergado el vuelo que iba a salir hoy, el Hércules C-130 de la Aviación Militar Bolivariana de Venezuela, que lleva estas 12 toneladas para el día de mañana. De acuerdo con la información del canciller Elías Agua, luego de establecer los permisos de envío con Egipto, se acordó la partida de la aeronave para el día martes. Agua detalló que gracias a la solidaridad del pueblo venezolano se han recolectado 25.622 medicamentos, 27.173 kilogramos de alimentos no perecederos, 412 bultos de ropa, calzado, además 8.123 artículos de aseo personal, 8 camas clínicas, 22 sillas de ruedas, 43 colchones antiescaras, entre otros insumos. Además, también explicó que la coordinación se realizó con la República Árabe de Egipto, quienes serán los encargados de trasladar la ayuda a los hospitales cercanos, mientras sean las condiciones para hacerlas llegar hasta la Franja de Gaza. Bien, por la colaboración de todas y todos los venezolanos que hoy se hicieron presentes en esa, que se hicieron presentes durante toda la semana pasada, porque no fue hoy, durante toda la semana pasada se hicieron presentes en esa gran actividad de colaborar y ayudar llevando insumos, alimentos no perecederos, medicamentos para todos los hermanos del pueblo palestino. De verdad, una gran felicitación a todo el pueblo venezolano. Nos vamos con música, porque al regreso tenemos allí un poema final, justamente, y decirles quién es el músico que hoy está de cumpleaños argentino, que si usted llama a través del 994-0660 y nos dice el nombre, se lleva esas dos entradas para los niños al Círculo de los Valentinos. Nos vamos con Presión Americana de Soda Stereo. Fuera de tu amor, inalcanzable, Persiana Americana, justamente es este el cantautor que está cumpliendo años el día de hoy. Gustavo Adrián Cerati Clark nace en Barracas, en Buenos Aires, el 11 de agosto de 1959. Cerati es un músico, es cantautor, es compositor y productor discográfico argentino, considerado uno de los más influyentes y reconocidos músicos del rock latinoamericano y una leyenda también del rock argentino. Hoy pues se encuentra en un estado delicado de salud, se encuentra en un estado de coma, y nosotros pues nos unimos a todas las oraciones que han hecho para que logre salir de esa situación en la que se encuentra, y desde acá le enviamos nuestras más sinceras felicitaciones de cumpleaños. Nos vamos a escuchar el último poema del día de hoy, que lo tenemos en la voz de Amar Yacón, nuestro poeta palestino. Se llama Hambre, es parte también de su poemario, y al regreso pues ya nos despedimos del Tren de la Tarde. Hambre, de Amar Yacón, poeta palestino. Hambre siguió buscando entre las ruinas, y sobre la mano de un niño el mundo se tornó en un limón. Limpió unos ríos de lágrimas y marchó. Los dientes de su madre son más fuertes. Rolló el pezón de la mamá mientras ella seguía durmiendo como una pelícana entre las ruinas y el aguacero. Hambre, de Amar Yacón, poeta palestino. Bueno, ahí tenemos ese poema del amigo palestino Amar Yacón. Nosotros nos despedimos a las 3.47 minutos. Les recordamos que trabajamos para ustedes el día de hoy Alejandro Silva Villamizar, frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero, en la producción de este espacio Yelixa Vázquez, en la coordinación general de la Radio del Sur Daimi Peña, y en la presidencia de la estación Desire Santos Amaral. Nosotros nos vamos corriendo con música. Soy Palestina, nos dice Yeblit. Mañana a las 2 de la tarde los invito nuevamente para que viajen con nosotros en el Tren de la Tarde. Soy Palestina. Soy Palestina, sola me encuentro en la batalla. Todo el mundo me ve y todo el mundo se calla. Tengo miedo y me dan hasta escalofríos. Murieron mis jóvenes, mueren todos mis críos. Sigo sufriendo, sigo sola en esta lucha. Pido ayuda a gritos, pero nadie me escucha. Vengo a protestar, perdón si le molesto, pero ¿qué he hecho yo para merecerme esto? Sufro y lloro, pero la situación no se controla. Tengo muchos hermanos, pero me encuentro sola. Por las noches no duermo y tengo mucho miedo. Ellos tienen tanques y yo con piedras no puedo. Estoy harta de sufrir, harta de esta guerra, harta de ver a mis hijos debajo de la tierra. Pero mis hijos son fuertes, apretando los dientes. Si mueren morirán héroes, y si viven como valientes. Soy Palestina, ana Filistín. Soy la que sufre, ana el niqal bihzin. Yo soy Palestina, ana Filistín. Necesito ayuda, feinkum yemselmin. Soy Palestina, ana Filistín. Soy la que sufre, ana el niqal bihzin. Yo soy Palestina, ana Filistín. Necesito ayuda, feinkum yemselmin. انا فلسطين كنموت وانتم ساكتين ياك انتم اخوتي ياك احنا كاملين مسلمين بغيتكم غير تقولوا لي الدم ديالي شحال كيسوى ياك احنا خوت ياك المؤمنين اخوه بكيت بالدموع وماتوا ولادي كاملين وانتم عطيتوني بالظهر وبنيتوا الباطنات العاليين والدين بلا اطفال اطفال بلا والدين ناس جالسه كتفرج والديور مريبين رجال ماتوا في الحرب بقاو غير المنافقين خليوني نبكي خليو اليهود عليا ظالمين بالحق ما تنساوش ربي كبير عليكم كاملين. Soy Palestina, ana Filistín. Soy la que sufre, ana el niqal bihzin. Yo soy Palestina, ana Filistín. Necesito ayuda, feinkum yemselmin. Soy Palestina, ana Filistín. Soy la que sufre, ana el niqal bihzin. Yo soy Palestina, ana Filistín. Necesito ayuda, feinkum yemselmin. Juntemos todas las manos y hagamos que el mundo vibre. Gritemos todos juntos, Palestina libre. Palestina libre. Esto fue el Tren de la Tarde. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.